Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 6 del laboratorio de Alan Smithy, un podcast en el que el criterio es ninguno y en el que, por lo tanto, iremos trayendo películas según nos vengan a la cabeza. De la huevada. Exactamente, efecto random. Así que hoy estamos los habituales en la mesa. Tengo a mi zurda. A mi zurda. Por el número 4. Esa es la mejor. A Frequency, claro que sí, no a ti. Y a su zurda. Y a mi zurda. La chica del grupo. El pibón. La señorita, el pibón. Marta Smithy. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Pues nada, bueno, después de esta parada estrenamos sintonía. Sí. Hemos estado de vacaciones, por eso. Correcto. La tardanza del programa. Porque nos habéis echado de menos, seguro. Sí, esos 26 personas estaban en un sin vivir. Pues no dormir. Mi voz angélica es... Bueno, 26 no, fueron 40 y pico en el último. Después de ese golpe, hemos perdido 5 o 6. Bueno, lo siento por los frágiles de corazón. Bueno, ahora vamos a poner una canción para que lo digáis un poco. Seguro que la reconocéis. Quizá ya lo imaginaréis. Bueno, qué coño, ya lo he visto en el archivo. Básicamente. Pero bueno, la canción que ilustra la película que traemos hoy. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Bueno, pues después de la canción de Antonio Banderas y Los Lobos, responsables también de la banda sonora de Desperado, vamos a pasar a presentar un poquito lo que es la trilogía Mariachi, aunque nos centraremos, como hemos dicho ya, en la segunda película. Y hablar, bueno, todo esto empezó en el año 1992 con un hospital de pruebas y una cobaya humana llamada Robert Rodríguez, que se prestó a probar un medicamento a un en ciernes, para que no había salido todavía al mercado. Que la gran pregunta es, ¿salió al final? Ojalá. En el fondo deberían decirlo, ¿qué probó? ¿Ha salido? ¿Y funciona? Y probablemente luego lo podrían usar de sponsor. Exacto. Robert Rodríguez recomienda. La película que te trae, el medicamento que te trae tres brazos y una película. Palomita gratis. Bueno, lo costeado todo sacando la mayoría del dinero de esta manera, y el presupuesto de la película lo hizo con $7,000. Es una pasada teniendo en cuenta. Está bien pagado. Es lo que iba a decir. Me voy a poner yo a probar medicamentos. Okay. Allá tú. $7,000. De los cuales, bueno, luego produjeron solo en Estados Unidos 2 millones. La película luego triunfó en festivales y, bueno, se puso el nombre de Boca Roda, el nombre de Rodríguez en boca de todo. Y, bueno, todo esto se hacía, se consiguió quitando dinero de muchas cosas. Por ejemplo, rodaban solo para la mañana, para no... Era por la calor, no tenía que ver el catering, era solo por la calor. Esto, y bueno, los travelitos hacían con una silla de ruedas que se había robado Rodríguez del propio laboratorio. Que lo estoy viendo saliendo corriendo con la silla de agua. Corre, Kerubi. Y todo esto un poco, y bueno, lo que nos cuenta el mariachi es la historia de un joven mariachi que llega a un pueblo al mismo tiempo que un matón. La historia es que los confunden porque, bueno, visten igual. Y entonces la mafia, el lugarteniente del pueblo... El cártel de la zona. Ahí está. Lo que deciden es ir a por él. Sí, señor Moco. Señor Moco, cierto. Que luego en la tercera el perro se llama Moco. No entiendo. Y bueno, ahí consigue su chica, que es Dominó, que es el amor de su vida, y bueno, consigue escapar con vida medianamente él, con la mano reventada, y bueno, y con su amor, un amor de estos que dices, joder, te has enchochado en 2 horas. Te la tocan y te enchochas. Y nada, y bueno, murió, y bueno, la como, chica. Eso es, murió ella, Dominó, vaya nombre. Domino Pizza, ahí de todo. Y bueno, hasta ahí es un poco la sinopsis del mariachi. La verdad que el malo, siempre vestido de blanco, medio ruso, medio del este, es que no sé de dónde es. Es muy raro porque aparte el tío, no, yo creo que no tenía ni papa de... No, tiene pinta de que España. Se lo escribieron todo fonéticamente y hablo así como el papa, queriendo clavarlo todo. El papa viejo, el de ahora... No, sí, pues, más, sí, habla muy bien. Pues como Arnold Schwarzenegger. Pues sí. Bueno, y entonces la película triunfó tanto que decidió Rodríguez rehacerla con más presupuesto, en lo que devino como una mitad secuela, mitad remake. Y eso, bueno, nos encontramos pues un poco lo mismo. Un mariachi que vuelve a un pueblo. Bueno, vuelve, no. Va en busca. Bueno, va de pueblo. Ya va en busca, este ya va a lo que va. Sí, es menos inocente que el primero. Y el primero es el mismo, pero... Se vuelve a liar con otra del pueblo. La samba del pueblo. Salma Hayek. No me extraña. En este caso, que la lanzó al estrellato, había más presupuesto y se notaba. Y bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Sí, la línea de la película es totalmente... Bueno, busca venganza. Sí, busca venganza. Luego llega otro matón también vestido parecido con el que confunden. Y se lía, pa. Básicamente. Spoiler, al final se salva. Sí, que... Bueno, pues ahora vamos a proceder, como empezamos en el programa anterior, a hacer un poco a desgranar un poco la película escena por escena. Pensaba que ibas a decir que vamos a hacer el bonger y todo. Esto sabe natural. Sí. Lo llevamos de serie. No sabemos, tío, sabemos hacer otra cosa. Así que bueno, en la presentación tenemos a un tipo interpretado por Steve Buscemi, cuyo personaje se llama Buscemi. ¡Un logo! ¡El logo! Y bueno, entra en un bar y cuenta la historia que ha visto en un bar similar, que es la siguiente. Estaba allí sentado y entró el mexicano más grande que he visto jamás. ¡Gigantesco! ¡Joder! Y entró allí como si el bar fuera suyo. Nadie sabía qué pensar, ni cómo catalogarlo. Pero ahí estaba, imparable. Era muy oscuro. No me refiero a oscuro de piel. No, era distinto. Como si caminara siempre en una sombra. O sea, a cada paso que daba hacia la luz, justo cuando creías que su rostro iba a ser desvelado, no lo era. Como si la luz se desvaneciera solo para él. Este huele a cagada. Pues ese tipo se acercó a la barra, le pidió al barman un refresco con gas, se sentó y no dijo nada. ¿Un refresco con gas? A mí no me interesaba su bebida. No, a mí lo que me interesaba era lo que llevaba al entrar, una especie de funda bastante pesada. Y la sentó en el taburete de al lado como si fuera su novia. Entonces, de repente, el cabrón se puso a hablar. Susurró algo al barman y está claro que hablaba de negocios porque lo que dijo le puso muy nervioso, sobre todo cuando mencionó... Dijo algo como... ¿Bicho o... bucho? Bueno, dijera lo que dijera, cabreó un montón al barman. Ah, y algunos de aquellos personajes miserables de los que le he hablado, no gente distinguida como esta de aquí, sino auténtica purria. También se cabrearon, empezaron a sacar pistolas, cuchillos y de todo. Iban a saco. Y el desconocido saltó del taburete, no sabe usted cómo, cogió la funda, saltó al centro de la sala y se lanzó sobre ella. Yo no sé qué hizo en el suelo, pero en un par de sacudidas se abrió la funda. No sé qué coño sacó de ella, pero era el cañón más grande que había visto jamás, joder. Y solo era el principio. ¿Y usted se quedó quieto mientras pasaba todo eso? ¿No se escondió o se unió a la pelea? Lo que hice fue quedarme helado. Solo podía ver cómo se... se iba destrozando el bar. Porque era increíble. Capullos degolladores salían como ratas de los rincones recibiendo una muerte más que merecida. No me interprete mal, no era gente con clase como la que tiene aquí. En absoluto. No, esos tíos eran unos excelsos cagarros. Y lo siento, pero recibieron lo que se merecían. Era como la noche del juicio final. Y cogió a uno de aquellos tipos. El único que aún respiraba. Y empezó a sacarle información. Y yo sabía por los susurros que oía que aquel tipo estaba cantando ópera. Escupiéndolo todo, confesando por completo. Se lo contó todo a aquel desconocido. ¿Todo? En fin, pues... sin avisar, sin esperarlo, ni preverlo, el desconocido giró en redondo y me miró a mí. ¿Le vio la cara? ¿La cara? No. Sus ojos. ¿Y no le hizo nada? En realidad no, porque volví a prestar atención al tipo del suelo. El desconocido le disparó. Se fue hasta el barman, pagó y se marchó. O sea que el barman vivió. Al barman nunca le matan. Pero... cuando el desconocido se acercaba a la puerta... No, amigo. El barman acabó peor que nadie. Venga. A esta invita a la casa. Si se acuerda de su cara... Gracias. Pero no, gracias. Yo me largo de aquí, muchachos. Porque creo que él viene hacia aquí. Bueno, gracias, muchachos. Cuidaos mucho. Bueno, y después de la presentación que hace Buscemi del personaje en modo flashback, aparecen los títulos de crédito con Antonio Banderas cantando la canción que ya hemos puesto antes de Ay, mi morena de mi corazón. Acompañado por dos guitarristas, de los cuales uno de ellos es el mariachi, el protagonista de la primera, Carlos Gallardo, y en la que, bueno, pues Robert Rodríguez incluye un pequeño cameo de en el modo de visión de su antiguo amor Dominó y del matón de la otra, Moco. El Moco reventábanos. Vale, después ya arranca la película y tenemos a... vemos cómo Buscemi lleva a la habitación de un hotel en la que se encuentra Antonio Banderas tirado en la cama. Hundido en la miseria y con una pistola en la nuca. Bueno, sí, sí. Él mismo, debajo de la almohada. Y bueno, les cuenta un poco que ya... Que ha asustado a la peña. Que ya ha lubricado ya el sitio, ya puede entrar a marcar. Le ha presentado su candidatura a los Oscars. Leyenda negra. Y bueno, por lo que tuvimos por la siguiente escena, esto era, ocurría en otro pueblo, la escena del motel. Pues eso da un largo paseo antes de entrar. que el médico me ha dicho que tengo que caminar 20 minutos cada día. Pues bueno, para combatir la artrosis encontramos a Banderas haciendo otro stop de camino al pueblo. Pasa un todoterreno, el cual ignora su petición de que le paren. Y en ese todoterreno nos encontramos a Dani Trejo. ¿Cómo no? Navajas. Navajas. Volvemos otra vez. Es muy kinky de barrio. Sí, el navaja. Navaja yo creo que es el más chungo de todos los hombres que le ha puesto el rollo de arma blanca. Bueno, en un muy con 4x4 y sube de su cara y no se para. A continuación nos encontramos ya en la finca de Bucho, que Bucho va a ser el villano de la película, interpretado por Joaquín Almeida, creo que es... Todo. Sí. En la que vemos, bueno, cómo está con su corte de... Con la familia. Exactamente. De matones y familiares y tal. Y bueno, para presentarnos un poco el rollo, nos vemos como hay una pelea a puño abierto, a puño cerrado, mejor dicho. Pues yo estoy a tortas. ¡Flaca! Y que... Bueno, por un pueblerino que quiere entrar en la banda y Cristos. Que nos encontramos aquí. Lleva con la cruz encima el cabrón. Sí, tiene que ser más grande por ahí. Ahora, y ahí no está tan tatuado, porque el tío lo ves ahora y te está tatuado por tres. Podría ser de su barrio. Sí, sí, ahora mismo sí. Y este es un personaje que también aparece junto con otro de los matones también de Bucho, que aparecen también al final de Abierto hasta el Amanecer, acompañando a Chismarín cuando va a sacar a George Clooney y a Julius Lewis de la teta enroscada. Quería un poco cerrar... El amiguismo de... Sí, eso, pero bueno, aparte ya no es solo el mismo actor, es también un poco los mismos personajes como para darle un poco de empaque a todo su universo. Universo Marvel. Sí, sí. Bueno, después vemos cómo llega Dani Trejo al pueblo y hace una llamada desde una cabina, pero marcando en la cabina, pero con el cuchillo. Con el cuchillo. Una macarra de XL que él no podía hacer menos. Dani puede. Es que su papel es macarra. Después, bueno, volvemos al bar de la primera escena, en el que nos encontramos al camarero, interpretado por Chismarín, una vez más. Y su socio Tito Larriba, otra vez más aparece. Y una despedida soltero americana que han bajado a México. A ver qué pasa. En verdad no sé qué coño pintan eso ahí, porque tampoco... No, para que veas que sudan de la peña y que son unos malotes y que el vagarito lo tienen de tapadera. De tapadera. Que en ese pueblo no trabajan bien. Sí, bueno, tiene junto a él a su socio Tito Larriba, que aparece... Bueno, tiene canciones en la banda sonora, aparece también en Abierto hasta el Amanecer tocando con su banda Tito Larriba. Y bueno, ya aparición estelar. Aquí nos encontramos a Antonio Banderas, que ha llegado nuestro mariachi al pueblo y se encuentra con un niño guitarrista que dice: ay, ay, tonto, quita que tú no sabes. Yo lo siento mucho, pero el puto niño este, tío, te lo juro, a mí no. No es que no aporta demasiado. Es que, y además, cada dos por tres lo enfocan. Yo supongo que será. No sé si es el hijo de Robert Rodríguez o no sé quién pollas es, tío, pero... Que es para normal. Demostrar que Antonio tiene sentimientos y sí. Se preocupa por... ¿A quién le dedica hace tanta falta? Sí, en la primera... ¿Ya se lo demuestra a Salma Hayek? En la primera parte, un poco así. Que bueno, tiene sentimientos. Qué adrenalina. Y bueno, ahora no sé, después de esta presentación de la ternura del esperado, nos encontramos con... Quentin. Sí, una escena que realmente no aporta nada a la trama. Yo creo que es lo que más recordaba de todo. Y bueno, está Tarantino en un bar. Exacto. Entra Tarantino en un bar y pide una cerveza. Y cuenta Tarantino que estaba la mitad de lo que estaba ahora mismo. Sí, bueno, ahora se ha comido. Ahora está como en Abierto hasta el Amanecer cuando se transforma. Ahora es rebozado. ¿Cómo se ha puesto el cabrón? Pues nada, y cuenta lo siguiente. Esto me recuerda a un chiste. Un tipo entra en un bar. Se acerca al barman y dice: oiga, barman, tengo una apuesta para usted. Le apuesto $300 a que puedo mear en ese vaso de ahí sin echar una gota fuera. El barman mira el vaso y vamos a suponer que está a unos 3 metros largos de él y dice, un momento, a ver si lo entiendo. Me está diciendo que va a apostarse $300 a que puede mear desde donde está hasta ahí abajo, en ese vaso, y no echar ni una gota fuera. Y el otro le mira y dice, exacto. Y el barman dice, chaval, acepto la apuesta. Y el tipo, muy bien, vamos allá, vamos allá. Se saca el aparato y mira fijamente el vaso, tío. Piensa en el vaso, piensa en el vaso, en el vaso, piensa en el vaso, vaso, y piensa en la polla, polla, vaso, polla, polla, vaso, polla, piensa, polla, vaso, polla, vaso, polla, vaso. Y entonces, suelta el chorro. Y se mea por todo el local, tío. Se mea en la barra, se mea en los taburetes, en el suelo, en el teléfono, en el barman. Se mea en todas partes, excepto en el jodido vaso, ¿no? Bien, pues... el barman se parte el pecho de risa, es $300 más rico, está todo el pis por la cara. Y le dice, es usted un jodido idiota, tío. Se ha meado en todas partes menos en el vaso. Me debe usted $300, puta. Y el tipo dice, disculpe, será solo un segundito. Y se va hacia el fondo del bar. Allí hay un par de tipos jugando al billar, va hacia ellos. Vuelve a la barra y dice, aquí tiene, señor barman, 300. Y el barman dice, ¿por qué coño está tan contento? Ha perdido $300, idiota. Y el tipo dice, ¿ve a esos tipos de ahí? Acabo de apostarme $500 por cabeza a que podía mearme en su bar, mearme en su suelo, mearme en su teléfono y mearme en usted. Y que usted no solo no se cabrearía, sino que iba a alegrarse. Es súper gracioso, ¿eh? Que iba a alegrarse. ¿Sabe qué? No ha pasado la prueba. Y usted... usted la ha pasado bien. Bueno, sabía que la pasaría porque... Boco y yo somos viejos amigos. Mucho. Él también. Pues después de esta entrevista de trabajo más surreal del mundo, solo pasa el 50%, nos vemos cómo se dirigen al back office del bar, por la entrada más asquerosa del cine. Dios, qué puto ancho da, además. Hostia, pero mucho, ¿eh? El lavabo fuera de servicio y fuera de limpieza. Yo creo... junto con el de Trainspotting, es de los bates más memorables. Rincón en... bueno, gente, igual. Pues bueno, después ya están ahí en el descansillo atrás, llega nuestro mariachi pidiendo trabajo y hacen todo así con el ojete. ¡Ostras, tú! Que es el que nos ha contado. Y bueno, pues aquello de... a ver, lentamente abre la funda de la guitarra, que tenemos problemas. Sí, ¿no? Bueno, pues la funda de la guitarra tiene una doble puertecica. Y bueno, aquí ya empieza el turrón. Aquí es una de las temas más divertidas de la película. Es muerte, muerte, muerte, tiro, tiro, tiro. Pero bueno, es... sí, aparte unas coreografías, sí, sobre todo la parte final, pues, no sé si se queda sin balas, si queda el otro, sí, tal, sí. No sé, sí. Que coge otra también sin balas. Es muy de cine oriental. De... sí, de... sí. Y bueno, y luego está la... en este momento es una de las frases que más me gusta a mí, que es la de... si te quieres ir, vete, pero si te quedas, relájate. Si hay que matarse, nos matamos, pero si no, ves tirando. Pero nos matamos con flow, con contacto. Y bueno, pues sigue pregunta por mucho, pero no, nadie da respuesta. ¿Y aquí es cuando el barman sobrevive? ¿O este era de la primera película? No, en la segunda... no. No, se lo carga un compañero, además, la película, porque ¿no? le va a disparar a Desperador y Desperador se aparta y le pegan toda la chola. Sí. Bueno, total, que al final Desperado sale a la calle sin haber conseguido nada y Tito, que es el chico del bar, bueno, chico, the man of the bar, lo persigue por la espalda. Y aquí ya encontramos a nuestra sex symbol, nuestra Carolina. Madre mía. Sí, aparte de la presentación es la hostia, vea. Aparece como la canción de Estopa y casi provocando ahí. Sí, sí, que se cruza por medio de la calle. Pero ahí, sin mirar, dos coches se chocan y encima de hace. Sí. cada día lo mismo. ¿Será que estoy buenísimo? No sé, pero... Aparte, coño, que es un puto pueblo que ya se conoce. Además, se choca en el otro. ¡Qué denina! ¡Que te quiero cuatro vidas! Sí. Nadie... ¿Es ese coche? Pues eres tú. Nadie se acuerda del seguro, ni nada. Por cierto, esto es un aporte que no viene de la peli, pero viniendo aquí casi me pego una hostia. ¿Viste a Carolina? No lo he visto, pero me ha pasado un coche, pero en un cruce, follado. Pues, ojete. Calor. Calor. Pues ya está. Pues bueno, quien se cruzan los dos, desesperado se da cuenta que Carolina está mirando raro para atrás y empieza, coño, así lo que pase que tengo alguna pistola detrás. Y en un giro ahí, chaca, salva a Carolina y desesperado ese tío. Bueno, Carolina, como se siente en deuda, pues le cura las heridas dentro de su negocio, que es la... tiene un bar, biblioteca. Es un Coffee Library. Coffee Library. Bueno, en verdad está en México, es decir, cafetería, librería. Bueno, a ver. Así como aportación gratuita. En mi pueblo hay una colchonería, ¿vale? ¿Qué dices? ¡Tyler! Deja la puta película y cuéntanos esto, tronco. Es brillante. No sé por qué, en qué momento de la vida... ¿Dónde es? Cuando te sea, da igual, pero... Sí, no... Oye, del Valle, este. Hostia puta, tío, colchonería. Ah, que ves tu pueblo, el pueblo no, de... No, la mía, la mierda. Hostia, pues está al lado. Pues, y la puta colchonería, va. Te lo quiero. No entro nunca porque me da miedo. Me suena a pajarería de Mou, este, cuando haces... Pajarería de Mou. Es que dices... Ah, tomar por culo la peli, ya. ¿En qué momento te planteas partir tu negocio por la mitad? Los colchones de agua los rellenaban con quitos. Seguro. Tía puta, tío. Me has dejado roto, tío. No, es que, ¿qué le diría mal? Es que para cada vez que paso por ahí es que me sigue escandalizando. Ya que ya lleva ya años abierto. Dices, pero ¿por qué? ¿En qué momento te lo planteas? Pero y funciona, lo entiendo, ¿no? Que supongo que como bar sí, como colchonería. No sé qué te eche la siesta. Pero está guay, si te pillas una curva muy guapa, tienes donde caerte. Pues es que tío, lo tiene partido por la mitad, o sea. Bueno, vamos a ver. Que yo, como un cortado y me pueden dar información sobre. Y después de esta divagación. Se me ocurre superar por un estanco barra gimnasio. A ver, tío. Sí, perdón. No sé. No, ya. Es que, claro, ya te ha perdido todo el puto sentido. Ya, la peli, tío. Ya, es que esto, después de la del bar librería. Estas cosas, tío, mis alas, ¿no? Sí. Sin lubricar. Bueno, pues tenemos a Carolina que está curando las heridas del disparo que ha recibido nuestro Antoñito. Perdón, me he quedado atrapado. No, es un bar que... Es un bar que mal. Pues nada, Carolina abre la funda de la guitarra, pues claro. Sospecha también que tal vez sea él el mariachi asesino psicópata que dicen que pasa por el pueblo. Y bueno, ahí vemos que está todo lleno de armas. Podemos ver la mítica... La chorra pistola de Sex Machine. La apunte era polla pistola. No, pistola polla. La chorri machine. Sí, mal diseñada, por cierto. Sí, sí. Ya lo dijimos, ¿no? Del otro. Sí, no, no tiene puto sentido, pero bueno. Pero está bueno, o sea, las balas van bajo el wifi. Sí, el tambor de la pistola está en un sitio donde dicen no se puede recargar la pistola. Pero bueno, tampoco vamos a pedir mucho realismo. Correcto, hace falta. La pistola mola, ya está. Y bueno, cambiamos de escena, ya sería... Otro así de pliegue de medio de he conseguido una limusina, vamos a dedicarle un par de minutillos y tenemos ahí, mira, acaba de llegar nuestra limusina recién cargada, recién pintada, con bajos y blindada, radio, FM, estéreo, tiene todos los extras, cargador de CD. Correcto, en el maletero. 12, eres muy joven tú. 12. No, iba a decir, digo, que está bien la escena esa de que quieren el número de la limusina y nadie se lo sabe. Ah, verdad, sí. A mí que me cuenta. Pues, ¿para qué queríamos saber el número de teléfono? Pues, básicamente, para informarte que había un agente infiltrado, que era nuestro amigo Navajas, que por fin entra en escena. Que lo mandan los colombianos. Mientras están Buscemi y Banderas hablando de la cosa va a acabar muy mal para ti, te deberías tejer la venganza. Al final resulta que la venganza le atrapa a Buscemi y es acuchillado, bueno, lanzado con un par de cuchillos por la baja desde lejos y muere. Una lástima. Es un Terminator de cuchillos, tío. Sí, sí, es francotirador. Y nada, pues navajas, juega el juego de la olivilla con Antonio, le llega a lanzar 4-5, los 4-5 le da en todas las extremidades, en el plato, y llegan los malotes con su limusina nueva y empieza el combate entre navajas y las balas. Aquí vemos que navajas es un killer, él solo puede con matar a tranquilamente a 6 o 7. Sí, sí, sí, casi todo bueno, todos los de la limusina menos. Menos a la jambilla y al niño del principio. La tía que sale, que tiene pinta de ser la guardaespaldas, así, pero del bucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, la guardaespaldas y la que se la folla de. Sí, sí. Sí. De, bueno, este se folla más de uno, porque. Ya acabó, apártate, por favor. Sí, toma el humo de. Molesta. Porque también tiene pinta que a Carolina también se. En algún momento. No, sí, sí. No sé, es lo que tiene el terratenentismo. El seritismo andaluz. Deja elegir. Pues bueno, pues tenemos a que mueren navajas. Los malos piensan que han acabado con el mariachi. Y, dentro de la llamada de nuestro cante colombiano le comenta: el que es de enviado tiene un tatuaje muy bonito en el pecho. Y dice: uy. Tiene muchas navajas. Quiero muchos cuchillos. Pues le hemos liado un poquito. Y entonces llega el momento mágico de. Tan difícil es matar a los desconocidos del pueblo. ¿Tú quién eres? Y se lo cae. Y tú tampoco me escena. Y ya vemos aquí cómo sabes. Sí, tío. Escapan la boira. Es muy surrealista, tío. Es para demostrar lo malote que es. Sí, matas. Bueno, se carga a sus secuaces. Básicamente, se carga uno y después los otros salen corriendo. Por suerte, había balas de heno detrás para poder esconderse. Todo casualmente, todo. El Eno es que lo para todo, además. Sí, sí. Fórmula 1, la bala. Es como la brida del. No sé por qué los chalecos antibalas no los dan de Eno. Y si tienes hambre, haces una sopica. Claro, tío, tienes para hacer de todo. Te sirve para hacer colchones también. Vale, pues tenemos a nuestro Antonio bastante herido que vuelve a refugiarse a la librería. Y allí ya sospecha que nuestra Carolina. Es cómplice del tráfico de drogas y hay bastante, pues bueno, se enfadan. ¿Por qué ayudan? No ayuden. Y bueno, dentro de la angustia, pues Carolina lo vuelve a curar. Uy, qué malito estás. Ahora que estás sin camiseta, es la erótica del poder. Erótica de consecuencia, ¿no? Correcto. Y pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y bueno, pues mucho empieza a sospechar que está ahí Antonio. Realmente no. No sabes por qué, pero lo sospecha y avisa de ir a la librería. Sí, no, dice a sus cuascuaces, dice, vigilar la librería, no vaya a ser que no me fío de. No, yo creo que el Antonio Banderas, bueno, desesperado, está ahí. Que le he pedido tema a la Carolina y me ha dicho que no. Sí, le he tirado con unas señales, pero. Le he puesto un charco de agua, le he tirado el secador y no ha caído el pescado. Nada, entonces ya los secuaces van ahí a la librería. Carolina le canta una canción mientras Antonio Banderas está dormido, muy bonita la cosa. Pero Antonio Banderas dice: cuidado, que he escuchado algo. Mi sentido arácnido. He escuchado algo y entonces, bueno, se ve por la ventana cómo va pasando. Ve a un tío con una metralleta, por otra ventana otra. Total, empiezan el tiroteo. Sí. Y bueno, nada, empiezan a caer ahí. Todos los secuaces, pues, a ver, es el protagonista, él no va a morir. Sí, es el protagonista de unas cuantas madas más, ya no puede ser. Es decir, él no va a morir. Bastante hace que lo hieren. Tendré que volver. Y nada, vale, en definitiva, que al final Antonio Banderas, bueno, desesperado y Carolina escapan por la azotea. La azotea, los matones la queman. Ahí la azotea, la librería la queman. Entonces aparece Bucho. Y Antonio Banderas desde la azotea lo ve, le va a disparar, pero no le dispara. Y no sabemos por qué. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ahí. Chan, chan, chan. Se van al motel Antonio Banderas y Carolina. Y bueno, a Antonio Banderas le cuenta el pasado de, bueno, que mataron a su mujer. Se cuenta lo que pasa un poco en el mariachi en la primera sí, vez. Sí, exacto. Hacen como una pequeña sinopsis. Sí. Mejor que la que hemos hecho aquí, fijo. Entonces, claro, Carolina dice, coño, has tenido a Bucho que lo tenías a tiro y no lo has matado. ¿Por qué? Él No contesta. Él se hace loco y no contesta. Y bueno, dice: voy a llamar a mis coleguillas, que se van a cargar todo el puto pueblo, pero bueno, los voy a llamar, que son Campa y Kino, que son los mariachis. Sí, los que salen tocando con él. Exacto, los que salen al principio, que bueno, la banda que tenían. Sí, el protagonista de la primera y... Y otro. Y piedra número 3. Árbol que se mueve con el viento. Entonces, bueno, ya aparecen los mariachis, se bajan y se reúne el grupo. Que también son unos cracks, ¿eh? Quedan los malos y ellos tres a la vez. Claro, sí, ya sabemos cómo es. Justamente paran donde van los malos. Justo cuando me pones, pon cámara lenta a grabar, que llegamos ahora. Hostia, me flipa el coche en el que llegan también, que eso. Parece la cabina de un camión antiguo, pero habilitada como si fuese un coche. Sí, supongo de estos, ¿no? De tuning. Sí, tuning de la época. Muy poco práctico, sí. Además, pero bueno, ya está. No, lo importante es llamar la atención. Es lo que le... Lo tenía por ahí, había que usarlo. Es marca de la casa de Robert Rodríguez, ¿no? Las armas estrafalarias, coches flipados. Exacto, ¿no? todo lo que sea así. Cerveza estrambótica. Cerveza chango. Chango, que está en todo el rato. Y bueno, total, que comienza el tiroteo. Y guitarras. Comienza el tiroteo. Y bueno, los mariachis, uno lleva una pedazo de metralleta en las fundas, es decir, ni la sacan. Desde la funda empieza ahí a ametrallar a todos y el otro, algo así, sencillito, un bazooka. Es que es brutal, tío. Y la posturita para disparar. Sí, es verdad, que se gastó. Y eso para la novia no puede ser bueno. Era un semis pagar, así. Total, que se cargan a casi toda la banda. Y es una... La intervención de los mariachis es... esporádica, es estelar, una aparición estelar. Y tal como aparecen, se los cargan. 5 minutos que molan, pero no hacían. Exacto. Bueno, se cargan a casi toda la banda, ellos también mueren. El pobre del cohete que tira el cohete para arriba. Sí, bueno, uno de los mariachis creo que... No sé si escapa o Kino. Uno de los dos, el del bazooka, cuando le dan, dispara un cohete para arriba y le cae al mismo. Entonces, es brutal. Todo lo que sube baja. Pero ahí no se lo curraron, porque... Como son las pelis de Robert Rodríguez y tal, podrían haberlo hecho mucho más cabrosa, mucho más gore. Ya, bueno, también era de las primeras. Ya, sí, pero bueno, era la segunda. No había dinero. Bueno, pero sí, ahí le cae el cohete y explota. Pero tenemos la cara del compañero de... Sí. Te echa de menos. Bueno, en verdad, el que en verdad es... La imagen es el compañero cómo va andando y de detrás explota, ¿sabes? Y el tío hace como un... Bueno, tampoco me caía tan bien. Ay, un pequeño... Más bueno, recaudación para mí para leer los bolos. Exacto. Bueno, y en estas escenas, el niño, el puto niño de mierda, pues también acaba herido. Pille. Bueno, y viene Carolina con un 4x4, con el que atropella a los matones que quedaban y recogen al niño ya desesperado. Y se van a dejarlo en urgencias porque el pobre chaval... Yo no quiero que se muera. Me cae como el culo. Pero tampoco que esté bien, ¿no? Sí. En silla de ruedas. Que se quede. Es broma. Y de aquí a Mac. Ahí. Hemos. Ahí vuelto al principio. Al primer capítulo. Bueno, total, que al final. El desesperado ya cabreado se va en busca de bicho. Llegan a la finca, que por cierto, no sé cómo llegan a la finca. No, bueno, a lo mejor supongo que Carolina sabe... No es ni cómo llegan, bueno, sí, eso... Carolina no sabía dónde estaba la habitación. Pero cómo entra, porque tienes un ejército de matones, pero pues abre la puerta y entra. Entran sin armas, bueno, sin armas, sí, porque en principio no llevan armas, en principio. Uh-huh. Y bueno, entran falta, ahí... Que falta el spoiler. Y entonces ahí, claro, ahí se descubre. Tete, bajas a jugar. Y ahí se descubre todo y es... ¿Por qué no le dispara cuando tuvo la oportunidad? Y es porque es su hermano. Y lo dice, bueno, tenemos el audio por ahí. Sí, lo ponemos el audio de cuando dicen que son hermanos. Adoptado. Manito. ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que estaba buscando al diablo en persona. Y todo el tiempo se trataba de mi propio hermano. Yo no sabía que eras tú, César. Lo descubrí esta mañana. Oh, Debería matarte ahora mismo. Me has deshonrado. Siempre supimos que no tramabas nada bueno, César. No creí que llegarías tan lejos. Ah, así que mi hermano pequeño viene aquí para darme una lección. Para que distinga el bien del mal. Tú eres un guitarrista. ¿Qué coño hace un guitarrista matando a mis hombres? ¡Destrozando mi negocio! ¿Tus hombres? Mataron a la mujer que amaba. Tú les mataste a ellos, así que ¿qué quieres de mí? Yo no mando matar a la gente inocente. No, tú compras a la gente inocente. Tú no les matas. Mientras les puedas utilizar, claro. ¿No es ella la mujer que amas ahora? Cuando nos desprendemos de algo, lo sustituimos por otra cosa. Ella es una auténtica maravilla. Créeme, lo sé. Siento lo de la librería. Siempre te dije que se convertiría en humo. Si hubiera sabido que te follabas a mi hermano pequeño, hubiera actuado de otro modo. César, he aprendido a leer en los ojos de muchos hombres. ¿Y qué lees en los míos? Derrota, hermano. Derrota. ¡Derrota! ¡Mírate! Has venido aquí a matarme. Papá ya no estaría tan orgulloso de ti. Tú eras su pequeño guitarrista, su pequeño mariachi. Y ahora, solo eres una mierda como yo. ¿Quieres matarme? Déjame que te diga algo. ¡Ya me has matado! Levanta las manos, manito. Vámonos de aquí. ¡Levántalas! Lo siento, manito. Pero no puedo dejar que te hagas el héroe cuando castigue a Carolina por traicionarme. Déjame hacerlo y estaremos en paz. Borrón y cuenta nueva. Tú has matado a mis hombres. De acuerdo, lo hecho, hecho está. Estoy acabado de todos modos. Pero ahora mataré a Carolina. Y tú vas a verlo. Adiós, Carolina. Vale, y aquí llega el desenlace donde Desperado mata a su hermano. Mata a su hermano y yo creo que estamos discutiendo aquí de por qué él, cómo acaba, porque es nada más disparar a su hermano, a poner un fundido en blanco. Y ya aparece la siguiente escena, bueno, que están en el hospital, van a ver al sí, al niño, porque bueno, se recupera, por suerte o por desgracia, se recupera y bueno, ahí Antonio Banderas se despide de Carolina. Ojo, que el niño no sea Enrique Iglesias en la tercera. Puede ser. Hostia. Cuidado, que ahí... O quizás que le tiene más cariño. Y nada. Bueno, el padre del niño vendía cocaína, o sea, que igual. Y bueno, y eso, ¿no? Y al final, bueno, se ve a Antonio Banderas que se va por una carretera y aparece un 4x4, como no es Carolina, que lo recoge. Y ahí Antonio Banderas le da las gracias por todo lo que ha hecho por ella. Y en fin, de la historia. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Bueno, y hasta aquí el resumen de la película. Lo que... Bueno, lo de fundido en blanco. Ah, sí, cierto. Yo creo que lo acaban porque no sabían cómo hacerlo, porque bueno, detrás del hermano de Desperado había tropecientas personas con armas. La historia es que se queda como una elipsis, que yo qué sé, tampoco hacía falta, pero yo creo, bueno, remite un poco yo creo a la primera, en la que al final, al mariachi, en la que al final pues el tío era tan hijo de puta, el terrateniente, que cuando el otro lo tiene ya delante del cañón de la pistola, nadie le defiende, nadie, porque no merecía la pena. Pero sí que es verdad que si cuando se vio esto, que no se había visto mucha gente en mariachi, te quedas un poco como diciendo, joder, otra, no sé, o por no hacer otra escena, o por falta de medios, no sé, no sé exactamente qué pasó, pero sí se queda un poco como... Pues vale. Pues bien. Pues sacar al hermano. A lo mejor está muerto. Chan, chan, chan. Y sale en estos sentidos. Entonces el niño también. También. Claro, final feliz. Final feliz lo que te hacen las chinas. Bueno, pues después del resumen, vamos a poner un. Dime. Ponemos un tema. Sí, vamos a poner un tema de. Bueno, todo viene un poco. Yo pido perdón, no a mí, pero yo ya pido perdón. La historia es que. El grupo son los Tigres del Norte, especialistas en narco corridos, que son pues canciones de mariachis y traficantes en la frontera de México y Estados Unidos. Mucho corridos, ¿eh? Sí, sí, yo también he pensado en otra cosa. Y lo de especialistas. Y narcos. Y bueno, la historia es que, mirando datos, la historia de la canción es Jaula de Oro y habrá un poco de un padre, que el mexicano, que emigró a Estados Unidos y sus hijos no quieren saber nada de la cultura mexicana y renigan totalmente de ello. Están más yanquitas que la Coca-Cola. Y bueno, esto me venía un poco porque mirando, digo, hostia, tanto México, digo, pero si es por algo de bien, no es mexicano, es nacido en Texas. No quiere decir que es un texano arrepentido, podríamos decir. No, arrepentido no, porque de hecho nos lo ha colado, porque ha hecho mucha referencia. Robert Rodríguez. Sí, pero yo pensando en otro rato, claro. que era mexicano, y no. Y esto, pero bueno, no me extiendo más. Y es del estado de la estrella. Ahí está. El tema es Jaula de Oro y el grupo Los Tigres del Norte. En los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado y papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. Nunca me olvido y no puedo regresar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Escúchame, hijo. ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México? What you talking about, Dad? I don't want to go back to Mexico. No way, Dad. Mis hijos no hablan conmigo. Otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos. Niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. Trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar, casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. ¿Qué os ha parecido la película, chicos? Pues a mí el volver a verla hace tiempo que no la veía y me ha parecido que no ha envejecido demasiado bien. ¿No? Tampoco, no. ¿No te ha gustado? Se me ha hecho como un poco a medias tintas, o sea, recordaba, claro, que esto era la gran producción, claro, en comparación con el mariachi, pero la historia es que me ha parecido bastante, bastante serie B. Sí. Bueno, al fin y al cabo también es lo que hemos dicho, que era su... Sí, es que siempre hace lo mismo. Era su segunda película. Su segunda película, pero bueno, después se tiró para lo mismo. Aunque tenga más presupuesto o menos... Que todo tiene una pinta así un poco... Bueno, tiene cosas que ya son excepciones también, ¿eh? Tiene, sí, por ejemplo, Sin City. Sin City. Yo no sé cuánto... Mataría por ella, que madre mía. Pero yo no sé si tenía mucho presupuesto, para Sin City tampoco. no sé, tendría mucho presupuesto. Vale, mucho este, presupuesto. Está hecho casi todo en pantalla verde y así, pero... Por eso te digo que tampoco... A ver, que es un peliculón, si es, pero... Ya, pero bueno, es un giro en el estilo. Bueno, es más una película de... Es que es más hecho el cómic. Es más una película, exactamente, de Frank Miller que de Robert Rodriguez. A mí me ha gustado la peli, ¿eh? Sí, no, me ha gustado, pero me queda un poco redondo. La película en su día era otra cosa y bueno, yo también. Piensa que a nivel de coreografía, lo que pudiste ver en su momento, lo que has visto ahora, sí. Ahora ya se vende mucho los más visual. Sí, la parte que era cuando en esa época, yo me acuerdo de la vida del cine, era que lo estaba petando todo el cine de John Booth, el cine de Hong Kong, de Ringo Lam y todo esto. ¿Sí? Y claro, era lo que la petaba. En aquel momento era algo nuevo, ahora ya pues. Sí, no sé, pero bueno. No, yo. Sí, pero yo, bueno, yo lo veo con una peli que. Yo la he visto y la vi. Me pasó hasta. Me hizo amena. Sí, no, a mí me vuelve loco, fundamental. Mucho. Sí, es una serie B, pero con perfección. La película, pues, que no te importa volver a verla. Sí, me, lo que más me gusta son las cosas innecesarias, precisamente. La sacada de chorra de Rodríguez, ¿sabes? De hacer más el mismo chiste de Tarantino, que creo que está escrito y dirigido por él, que siempre se hace intercambio en sus películas. Me parece que luego se hacen un pago simbólico entre ellos de $1. Cerveza. Y eso no es un poco eso, la macarrada de la furgoneta, por ejemplo, que dices, no aporta nada, pero es que está guay. La escena mismo de los mariachis también es. Sí, después, bueno, también sale lo del pene pistola este, que sale también en Abierto hasta Amanecer. Sí, no sé, no, ningún pero en ese sentido, no. O sea, más que nada. Bueno, de hecho, ya seríamos un poco tontos porque estamos trayendo a Robert Rodriguez dos veces seguidas en el laboratorio. Pase que no va a gustar. Sí. No, nada, es que el que viene Pacific, ¿no? No. Bueno, el mes que viene lo hemos hablado. Sí, podemos presentarlo. Sí. Bueno, lo presentamos al final. Mirando, he visto una curiosidad que me ha roto la cabeza, que es que Disney le ofreció hacer un remake de Mariachi. En este, la historia esta era el que el protagonista era entrenado en arte, en el estilo de lucha mariachi, en un campamento indio. ¿De lo que era? Sí, tío. No sé si querían presentarla como un par de Pocahontas. El arte mariachi. Madre mía, tío. ¿Qué bueno, es el arte de mariachi? ¿El arte de mariachi que es tocar la guitarra? Yo qué sé. Quinto dance de mariachi. Y arte a guitarrazo. Bueno, total que Robert Rodríguez dijo que nada, y salió por patas del proyecto y al final se asoció con Columbia y por suerte. Y lo sacó adelante. Bueno, pues eso no, la verdad es que la pelea mena. Sí, luego ya después de esto, para cerrar la trilogía, visto en el año 2003, de Mexican, como Once Upon a Time en México también, no sé, bueno, tienen varios. Sí, pero de Mexican. Y con relación a la 3, la 3 con diferencia. Sí, porque sí, al fin y sí, al cabo, la primera no le puedes pedir más porque no había ni dinero ni experiencia y está entretenida, pero es que esta es, es cargante como el solo. Sí, claro, es que sale Enrique Iglesias, es que es lo que hay. Es que ya de mi animación a la mamarracha Johnny Depp. Sí, yo creo que era. Qué cargante es el mismo. Yo creo que ahí empezaba esta. Cargante, una diva. Qué hostia con la mano abierta tienes. Sí, bueno, aquí lo bueno nos cuenta un poco que Sans, que es el personaje de Johnny Depp, pues es un agente de la CIA que lo envían a México para mantener el equilibrio en el país, él solo. Así, pero mal, ¿eh? Sin más. Y que consiste en mantener el equilibrio, consiste en matar a los cocineros que cocinan el plato que más le gusta, que era. ¿Cómo era? Era pues, cerdo con. Ceviche, cerdo. Cerdo con salsa o así. Quería olvidarlo. Más o menos. Y bueno, lo que el tío ve es que van a matar al. Luego unos cárteles quieren matar al presidente y bueno, sí. Decide buscar al mariachi, conocido aquí como él. El macho. O sea, simplemente él. Es que es surreal. Y bueno, y asociarse con él para acabar con esta situación. Pero bueno, o sea, no, o sea, más sacadas de chorra, pero también, no sé, me parece un poco más innecesaria. Dices, vamos a decir, bueno, no si trajo dinero. Sí, pero no sé, no me ha matado. No, no la había visto. Y mira que a nivel de reparto, que piensa a Dafoe, piensa a Mickey Rourke. Sí, o sea, es que se ha gastado, sí, que, o sea, que se ha gastado dinero en el reparto. Me ha gustado la parte el rollo de tener un villano sin rostro. Terrible, que se somete a la operación y va el con la cara vendada como el hombre invisible de la película, así tal. Pues un poco eso, pero. Y bueno, y que se cargan a Ricky Iglesias. Sí, es lo mejor de la película, con lejos de desearle nada en la vida real. Yo voy a pensar, ni bueno ni malo. Voy a pensar que es el niño del primero. Por cierto, la película todavía sale con el pegote que tenía. Y ya sí, se me había olvidado que tenía el pegote algo ahí. El lunar de la cara. El viejazo de su padre mientras su madre estaba en. Es que. No es sé, que... sí, no tiene más, no sé, es que luego Johnny Depp, pues eso, empieza a hacer sus habituales excesos de los que ya tengo. No sé, deja constancia. Quiero cambiar mi camiseta cada vez que salga. A mí Johnny Depp es un actor que me tarda. El tío es. Yo lo veo como un tío solvente, pero lo que pasa es que se ha convertido en un Nicolas Cage. Al final, es como afectos, ¿eh? ¿Sabes? Ojo que no lo veas esta tarde. Sí, no, pues no me jodas, hostia, de verdad. Sí, bueno, me voy a. En cuanto acabe esto, me voy escopeteado para si quieres a ver a John Carpenter tocar en directo. Estoy loco de contento. Desborda, ¿sabes? Bien. Sí, no, la verdad es que por ver. La verdad es que sí, pero está cansado. Gasolina seca, pero. Sí, no sé, no se puede hacer conciertos por 2 días seguidos. Pero bueno, este va a ser sentado, una cervecita en una auditoria. Correcto, fácil, la puede. Ya verá el Yayo, tío, qué ganas tengo. Y bueno, esto yo por mí. Finiquitado. Sí, ya está, ¿no? Es que no tiene más. El señor Frequency tenía una propuesta para el próximo programa. Sí, no, como del 1 al 4 de noviembre es el Salón del Manga aquí en Barcelona, pues vamos a hacer una peli de manga. Pues me parece perfectísimo. Tendríamos dos opciones: Akira, que es típica. ¡Caneda! O. Sí, Ángel de Combate, Alita. Alita. Ahí podemos elegir. Entonces, no elegimos, eliges tú. Entonces, la verdad, no, hombre, yo lo dejo ahí. A mí, la verdad es que cualquiera de las dos me parece perfecta más. Yo solo he visto una. Aquí hace mucho, Akira, ¿no? Hace mucho tiempo que no. Pero que no me importa hacer algo que no he visto. De hecho, es que Akira, para resumirla, me cago. Es que. Bueno, es imposible. De hecho, es un resumen de algo que no se puede resumir. Sí, no. Resumen no se puede hacer. Bueno, lo discutiremos. Lo discutiremos y ya se verá. Pero bueno, que la semana que viene es manga seguro. Al mes que viene es manga seguro. ¿Por qué no hacemos una propuesta? ¿Cuál? Vale, pues vamos a colgar una encuesta en Facebook y ahí podréis votar cuál de las dos queréis que hablemos. Vale, nuestra página de Facebook, recordamos que es el laboratorio de Alan Smith, igual que el podcast. La imaginación es ninguna, igual que el criterio. Y... bueno, ya de paso aprovecho para decir los siguientes contactos, ¿vale? En Twitter nos podéis encontrar como @AlanLaboratorio. El mail, que lo miramos de cielo en viento, hay que decirlo, es laboratoriodealanesmithy@gmail.com. Y bueno, en archivo, en archive.org nos podéis encontrar como el laboratorio de Alan Smith también. Vale, y ahora pues ya nos despedimos, ¿no? Sí, así que ahora os emplazamos pues hasta... Pero falta mi canción. Hasta el próximo programa. Nos tranquilo, tranquilo. Yo he venido aquí a ver una canción. No voy a mentir, es mentira porque lo está buscando ahora. Es que lo estamos viendo, que estamos haciendo tiempo. No te precipites, hija mía. Coño, es que me ha dado la idea del anime y digo, ya estoy, qué canción. Estábamos haciendo tiempo porque te estamos viendo ahí en el móvil. A ver. Así que nada, Marta nos va a hacer su propuesta. Pues mira, gracias a tu idea del anime que me he enterado ahora. Es que hemos hecho una reunión y no estaba. Esto es micromachismo ese. Pues voy a proponer un tema de la película, el anime Your Name. Sería. Oh, qué buena que es. Muy bonita. Muy buena. Sería Sparkle de Rat Queens. Pues aquí os dejamos con ella, un temazo. Perfecto. Bueno, una vez más, gracias por estar ahí y os emplazamos hasta el próximo programa. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Venga. O el mes que viene. Es posible que igual os digamos algo también si nos hacemos a cucharas de Sans. Es verdad que. Y hacemos algo especial. Es en noviembre, ¿no? En principio sí, lo que pasa es que no viste más anunciado todavía. No, pero bueno, ya, ya lo iremos mirando y lo iremos diciendo. Así que, Dave. Dave. Hasta luego, que vaya todo bien. Bye. escuchaba antes ya. Vale, está grabando, ¿eh? Pues ya habéis mejorado los tigres del norte. Esta bueno, ¿qué os ha parecido la película? Vale, no. Gracias. Gracias por ¿Qué os ha parecido la película? ¿Qué os ha parecido la película? ¿Qué os ha parecido la película? Pues bien, me ha envejecido un poco más. Espera, vuelvo a cerrar. Tírale.